y vamos a hacer un especial de hardcore punk italiano y demás mierdas italianas. Pues eso, hoy solo grupos de Italia de hoy y de ayer. Pero, como siempre, empezamos el programa con el grupo con el que acabamos el programa pasado. Y estas fueron las Sandré, desde Barcelona. Y vamos a empezar con Sandré y Soy una rancia. Pues eso, empezamos el Novedades Decadentes especial Italia. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y empezamos este especial Italia con Contropotere, banda de narcopunk de los 80. Y estos son los del Valle. Love. vamos a seguir con más hardcore italiano de los 80. Crashwars. Y su tema Destino. Che mi ferisce, devo un destino tracciato per pochi, ma insiste intorno a me. Non so cosa sono e cosa sento, lo so. Cerco di essere solo qualcosa di più. Después de Crashwars vamos con Kina, otro grupo ochentero, pero como los anteriores Control Potere y Crashwars, pues en discos ya grabados en los 90. Y esto es Parlami Ancora. We'll be right back. cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Pues vamos a seguir el repaso a grupos italianos, pero esta vez grupo de los 80 y grabado los 80, Indigesti. Más de los 80, los famosos Grochelet. Hardcore 80, grabado los 80, Negaccione de este Turín Italia. Y seguimos con más ochentas, un poquito de puncarrada hoy, Navata. Que, más 80s Hardcore Italia de Clino, también desde Torino. Seguimos con más 80 de Usarax. Seguimos el repaso al hardcore 80s italiano y Nero Orgasmo. Cultura, educazione, morale, religione, nella mia testa non ci sono più. La mia vita non è piena di quelle stronzate che sentono ogni giorno alla TV. Io non sento più ragione, non è così parlarne, odio tutti voi e quelli come voi. Non saranno i contenuti alla terra di rabbia, non saranno i soldi a farmi stare bene in Italia. Cantate i tuoi vini, mi fanno vomitare e striscio sopra i vostri eroi. Io rido quando dite che cazzo devo fare, che cosa devo essere per voi. Io non sento più ragioni, me ne prendo di parlare, odio tutti voi e quelli come voi. Nascere in tranquillo, l'ultima battaglia, sei belli brulicanti, ma cazzo anche voi. Acabar el repaso al hardcore 80s italiano con Rapaula. We'll be right back. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar. ¡Piolines! ¡Sois unos piolines! ¡Desgraciados! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona! ¡Pues esto es el principio! ¡Este es el principio! España acaba de despertar, hijos de puta. ¡España acaba de despertar! ¡Por puto defender España! ¡Por puto defender España! ¡Por puto defender España! ¡Por puto defender España! Pues esto que suena así de distorsionado ya de por sí es Holly desde Milán. Y esto ya nos vamos a los 2000. Pues algún miembro de los Holly tiene esto que se llama Golpe, que ya lo hemos puesto en algún que otro programa, y que es un proyecto en solitario de uno de ellos. Y esto es su último LP. Más cositas del hardcore actual italiano, bien guapas, Potere Negativo. esto que suena ya, pues es otro grupo de Milán, y esto es Lutra. Más cositas italianas de ahora y la demo de Cimitero. Para acabar este repasito al hardcore actual italiano, pues Psicogalera desde Venecia, y aquí hay gente de diversos grupazos anteriores y actuales. We'll be right back.

partire dalle circostanze di quel momento che ho poi seguito molto naturalmente il concatenarsi di tante violenze e tante rotture in cui molti di noi furono trattati così male. E tutti questi anni passati avendo sempre, per così dire, il coltello alla mano, avendo sempre, per così dire, il coltello alla mano. Non esisteva niente, niente, la sola causa che abbiamo sostenuto è quella che noi stessi abbiamo dovuto definire e condurre. E non esisteva niente. Avanzamos en el mundillo del emo italiano y nos vamos con Glee Outing desde Savona, Italia. Esto ya a mediados de 2016. Vamos a acabar este repasico de emo screamo italiano con algo actual y volvamos otra vez a Milán con Agne y su nuevo trabajo. ¿Está bien? Y estamos ya casi acabando este especial Novedades Decadentes dedicado a Italia. Y como vamos a ir acabando, pues cosas más tranquilitas, más tristes. ¿O no? Y esto es ABBA con Contravent. A dejar ya el programa, pondremos el grupo del estado de despedida, pero antes nos vamos con A Culture of Killing y con este super trabajo que han sacado este año. Despedimos ya este especial Italia y nos vamos hasta Andalucía con los yugos de este Jerez de la Frontera. Bueno, pues esto ha sido Novedades Decadentes. Un besazo. Let's go. la historia. Fin de la historia. Juicio final y carne resurrecta. Juicio final y carne resurrecta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal hemos hecho el viaje? Pues muy bien, gracias. ¿Y por aquí qué tal estamos? Bien, mirando. Bueno, esperando. Oye, ¿qué tal está yendo el apocalipsis? ¿Qué tengo que contestar a eso? Lo que tú piensas, sinceramente. Sin miedo. Pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿para qué mentirte? Ahora, si quieres hacerme otra pregunta... Mira, para que te hagas una idea de las preguntas que sabemos contestar, la mayoría hemos terminado el bachillerato. Ciencias todos. Bueno, luego hay tres chicos que han estudiado económicas y una chica medicina. ¿Estabais en la universidad cuando ha llegado el apocalipsis? A eso sí sé contestarte. No, no estábamos en la universidad, ¿cuándo qué? Perdona, yo soy la de medicina y... Yo soy Jesucristo. No, que quería decirte, Jesucristo, que nosotros donde estábamos era en el baile. Y entonces fue cuando se desplomó el suelo. Y que es por eso por lo que hemos estado tantos años en el purgatorio. Por el baile y por el desplome. ¿Y se puede saber a quién demonios se le ha ocurrido soltaros del purgatorio precisamente hoy? Al encargado. Don Eusebio me parece que se llama. Don Eusebio, don Eusebio. Un ganso es el don Eusebio ese. Un simple, un gedeón. Dame el palomo.